Ecos de la Merced. Hola a todos, pues les damos una cordial bienvenida a nuestro sexto programa, Ecos de la Merced. Hoy les traemos varios temas en medio de la pandemia, cierre y apertura de mercados, apoyos de gobierno de la Ciudad de México, los acopios que se hicieron para apoyar el barrio. Pues estamos aquí, yo estoy muy contenta porque ya tenía mucho tiempo que no nos reuníamos, estamos toda la colectiva guardando la sana distancia, las medidas sanitarias pertinentes a un metro de distancia. Estamos aquí toda la bandita, muy contenta de que nos estén acompañando, grabando aquí desde el barrio de la Merced. Acá les habla Paola, qué gusto que nos estén acompañando, un abrazo, un beso. Dándoles la bienvenida aquí a Alejandra, en nuestra sexta edición. Hola, les saluda Valeria y pues es un gusto volver a ver las chicas. ¿Qué ondita? Pues ya saben, aquí estamos, yo soy la Naye. Me da un chingo de gusto volver a verlas después de tanto tiempo. Bueno, creo que la Pau tiene algo que decirle. Hola, yo soy Cari, también contenta de poder estar aquí ya con nuestro sexto programa. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Colectiva Barrio Chido de la Meche, la página colectivabarrio.home.blog y en Twitter, Barrio Merced. Y pues vámonos con la siguiente rolita. Estos chicos son de Tijuana y Ciudad Juárez. Libre e incendiaria. Está buena, escúchela. Este es muy amable. Y es usted. Pura vida. Y es usted. Pura vida. Buen café, yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre e incendiaria, así soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy. Vida, no regale pronto una salida. Altísimo, señorita, esto es pura vida. Para mí todo es un pretexto para darnos tiempo al tiempo y perdernos en tus movimientos. Yo que soy casi un insulto defendiendo este discurso entre los sueños que se borran con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra, no me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto. Y soy así, libre e incendiaria, así soy como luz de la mañana, que no quema. vida no regale pronto una salida. Y así soy libre, incendiaria, así soy como luz de la mañana que no quema pero como cala. Y aquí voy tragándome entre risas mi dolor, intentando que esta vida no regale pronto una salida. Mantenerse viva. Hola, pues ya regresamos a este nuevo bloque. Ojalá les haya gustado la rolita que escuchamos. Pues bueno, ya les había adelantado Cari sobre las cosas que íbamos a tratar en esta sexta emisión de Ecos de la Merced. Traemos varios temitas ahí importantes que aquejan al barrio, a la ciudad y al mundo entero con esto de la pandemia. Pues bueno, hoy ya casi cumplimos 90 días desde que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y desde entonces hasta acá pues han pasado un chorro de cosas. ¿Se acuerdan que ese 16 de marzo pues comenzaron a cerrarse o a dejar de realizarse varias actividades? Los chavitos ya no fueron a la escuela, varias instituciones de gobierno comenzaron a cerrar sus puertas, varias empresas también comenzaron a dejar de laborar o a laborar de manera escalonada. Y así durante todo este tiempo pues han ido modificando la forma en la que se han estado dando las actividades en los espacios públicos y en los espacios cerrados, pues a causa de esta pandemia del SARS-CoV-2 que nos ha afectado al mundo entero. En el caso de la Ciudad de México, pues hemos tenido afectaciones serias, bueno, en todo el país, en muchos países, pero en el caso de la Ciudad de México, pues hemos tenido afectaciones algo rudas, ¿no? Ya saben que acá nuestros temas pues siempre tienen que ver con mercados públicos, con espacio público, las cosas que hacemos acá en la calle y demás. Y pues esta vez pues el barrio, la ciudad entera, pues no es ajena a esto que está pasando en el mundo. Desde que comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya les decía, pues se empezaron a modificar la forma en la que se estaban realizando las actividades y una de ellas pues conminó a diferentes mercados públicos a sus cierres en virtud de que las actividades que estaban realizando o la venta de los productos que tenían pues no entraba dentro del catálogo que se denomina como actividades esenciales. Y es que estas actividades esenciales solamente tenían que ver con los temas de alimentación. Podríamos discutir sobre este concepto de actividades esenciales, porque probablemente también tendríamos que hablar pues del vestido, de temas culturales, de consumo espiritual, cultural y demás. Pero bueno, por ahora nos quedamos con esta definición que se hace desde el gobierno, en el que nos dice que las actividades esenciales solamente tienen que ver básicamente con alimentación, ¿no? Alimentos preparados y alimentos perecederos para preparar la comida. En este contexto, pues los mercados, en el caso de la Merced y creo que en toda la ciudad, los mercados que quedaron abiertos o los locales que quedaron abiertos, pues son los que se dedican a vender estos productos, mientras que quienes no tienen estos giros, pues tuvieron que cerrar. Pero pues tuvieron que cerrar en medio de una discusión fuerte sobre por qué es que tenían que cerrar en mercados públicos y por qué los supermercados no cerraban, ¿no? Si ellos venden, además de alimentos, venden como otra serie de cosas que no se empata con este catálogo de actividades no esenciales o de productos no esenciales y aún así ellos siguieron funcionando. Entonces, pues por acá vemos que pues esta cosa de la pandemia hace que pues los efectos sean diferentes a un lado y a otro, ¿no? En diversos grupos nos afecta de manera distinta y pues el caso de los mercados públicos y de los locatarios, pues la afectación ha sido muy grande. Hacia los primeros días de abril fue cuando los mercados que tenían estas o que expenden estos productos que no son catalogados como esenciales tuvieron que cerrar, y hace un par de días pues comenzaron los procesos de reapertura. También comenzaron los procesos de reapertura en un contexto nacional en el que se lanza un semáforo, ¿no? Para indicar pues en qué estado de gravedad está la pandemia en ciertos lugares, ¿no? Este semáforo, pues ya esta metodología, pues que va del amarillo, naranja, verde, rojo, pues nos indica que el rojo pues es como en un alto nivel de contagio, y conforme se van haciendo más claros los colores, pues el nivel de contagio y de peligrosidad de la convivencia pues es menor. En el caso de la Ciudad de México, pues seguimos en el semáforo rojo, y en ese contexto es que se han dado la apertura de los mercados. Más adelante, acá mis amics les van a platicar cómo está a detalle todo este tema, porque pues se podría pensar que es una irresponsabilidad de quienes piden y de quienes abren sus locales que no pertenecen a este catálogo de actividades esenciales. Sin embargo, pues hay un debate serio, ¿no? Porque todo este tiempo pues se ha tenido que cerrar, se ha tenido que bajar la cortina, y no ha habido los apoyos suficientes ni el dinero suficiente, y no hay nada suficiente que aguante como todo este tiempo sin chambear, ¿no? Que creo que es el debate de del país entero: cómo guardarse, cómo cuidar la salud, cómo entrar en el confinamiento sin que eso represente pues un atentado a la economía, o sin que esto represente debatirse entre trabajar y la posibilidad de contagiarse, o quedarse en casa pero no comer. Entonces, pues acá vamos a seguir platicando sobre este tema ya más a detalle, las afectaciones acá en el mercado Mixcalco, el mercado de flores, diversos mercados que han tenido que cerrar, y pues las nuevas, las cosas que se han tenido que implementar, los protocolos que se han tenido que implementar para poder volver al trabajo como una necesidad importante, como pues vaya, es un derecho básico, ¿no? Y cómo regresar al trabajo sin que eso represente atentar en contra de la salud de los comerciantes y de quienes acuden a comprar. Entonces, pues seguimos platicando acá con este tema, ahorita profundizamos en ello. Pues dándole seguimiento a lo que dice aquí nuestra compa Naye, yo les voy a hablar del protocolo sanitario para el reinicio seguro de actividades en mercados públicos. Las recomendaciones generales es colocar un filtro sanitario en la entrada principal del mercado, que consiste en detección de temperatura, colocación de gel desinfectante, permitir el acceso a solo una persona por familia, restringir el ingreso a personas que no porten cubreboca y a la población vulnerable, que son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. También aquí nos mencionan algunas recomendaciones sanitarias en instalaciones, como son limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común como básculas, utensilios y equipos, mesas de trabajo, barras de exhibición. Es importante identificar los trapos que se utilizan para limpieza y desinfección, utilizar guantes o protección para la manipulación del dinero. También retira objetos en desuso y ajenos al establecimiento. Lavar y desinfectar tinacos y cisternas para garantizar la potabilidad del agua. Pues como verán, estas son algunas recomendaciones. Yo los invito a que consulten la página de CEDESA. Ahí viene la información más completa para que le den seguimiento. También en nuestras redes sociales vamos a como poner una liga para que estén bien informados. Y a mí sí me gustaría insistir en esto. Me gustaría que el diálogo fuera más directo, autoridad con comercio popular, mercados populares. La necesidad es grande, la gente necesita trabajar. Ya van 2 meses. Muchas personas no han podido reabrir sus mercados, entonces pues eso es, y vamos a seguir insistiendo en eso. Y pues compañerita, no sé si alguien guste decir algo más. Pues vamos con la siguiente rolita de Petrona Martínez desde Colombia, para México y para el mundo. La vida vale la pena, cómo no. ¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la pena. Morena, morena, mami, vamos a sacar arena. César Jiménez. Y bueno, como ya bien lo había mencionado Naye, la competencia desleal o las desventajas completas que tenemos ante los centros comerciales que nunca cerraron sus puertas. Y bueno, pues en los mercados públicos, aquí en la zona de la Merced, hubo un poco de resistencia. No fueron todos los que resistieron a el cierre, pero sí muchas las inconformidades, ya que tenemos que entender que estos mercados públicos, la gente que trabaja, mucha de la gente que trabaja en estos mercados, pues es gente que va al día. Y con respecto a los mercados públicos que laboran en la zona de la Merced, no todos son trabajan los productos de la canasta básica, ni son productos catalogados como de primera necesidad. Contamos con el mercado anexo, que vende artículos para la cocina, parrillas, trastes, todo lo que requiere el hogar, y pues el mercado de dulces, ¿no? Que aunque es un alimento, pues no es catalogado como un producto básico dentro de la alimentación. Está el mercado de flores, que es donde nosotros trabajamos, y que, bueno, obviamente, pues tampoco es catalogado dentro de los productos de primera necesidad. Hay otras plazas que, bueno, tomaron como ciertas decisiones de cerrar, no toda la plaza, pero sí ciertos locales, como Plaza 2000, la Plaza San Ciprián. Y bueno, pues la presión que hubo con respecto al cierre de los mercados fue a base de el mercado de Mixcalco, que fue el de los primeros en cerrar y que, bueno, ejerció presión para que los mercados dentro del barrio de la Merced pues comenzaran a cerrar. Se empezó a decir que iban a haber multas si no tomaban la decisión de cerrar voluntariamente. Eso fue lo que sucedió en el mercado de flores, el que la gente se empezó a asustar y de decir, bueno, si no cerramos por voluntad propia, un día van a llegar y pues nos van a empezar a multar. El mercado de flores comienza a cerrar, toma la decisión grupal de cerrar por motivos de salud, porque ya se estaba mencionando que estábamos en una etapa que probablemente podría empezar el mayor número de contagios. Y bueno, pues el 4 de abril decide cerrar sus puertas. Creo que el mercado de flores fue uno de los puntos principales para que a raíz de este, paulatinamente fueran cerrando los demás mercados que están a su alrededor, como fue el caso del mercado de dulces, que prácticamente duró 8 días abierto y comenzó a cerrar. El mercado anexo inmediatamente, y bueno, el que tuvo como su resistencia fue el mercado de Sonora. Sin embargo, ellos se oponían de una manera como más firme. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con animales y era como imposible como dejarlo a los animales ahí y bueno, cerrar por completo el mercado. Ellos hicieron una protesta y decidieron cerrar las calles, pero pues la autoridad y la alcaldía no se los permitió, así que ellos el 6 de abril deciden como hacer esta protesta, pero posteriormente no se les permite y vuelven a cerrar el mercado, porque se les había dado como una oportunidad para seguir vendiendo, pero se les vuelve a cerrar. El mercado de Sonora pues es un mercado como muy emblemático, porque aparte de vender pues animales, también es gente que va a ofrecer sus hierbas, estas plantas que son medicinales, y bueno, la gente decide como estar detrás del mercado ofreciendo sus productos. Se resistía mucho al cierre por completo y bueno, se les da como la oportunidad de ir y rematar sus productos. Y bueno, pues el mercado de Sonora es uno de los mercados que lucha por abrir o por buscar su reapertura. Hasta el momento no se ha logrado que se reabra, pero bueno, ya tienen una fecha tentativa y ellos anuncian ya en medios de comunicación que a partir del 15 de junio ellos regresarían. Y bueno, pues dentro de lo que es el cierre de mercados y la reapertura, vamos a comentarles cómo se vivió específicamente en el mercado de flores. El pasado 4 de abril, pues como les mencionaba la compañera, el mercado cerró sus puertas. y dejando sin empleo a muchas familias, ingresos. No nada más los locatarios son los que se beneficiaban del mercado, sino muchos proveedores, clientes y público en general. Al, como dice ella, no ser un mercado que de canasta básica, que se vende lo esencial, son flores, nosotros vendemos flores, vino al cierre inminente. Ahora, para nosotros reaperturar el mercado, un grupo de comerciantes tomó la decisión de entrevistarse con la jefa de mercados, Marlene, y negociar la reapertura del mercado de flores, puesto por, ya teníamos más bien 2 meses que no laborábamos. Tomaron la decisión un grupo de compañeros de negociar con la licenciada para ver si nos podían reabrir el mercado. La señora accedió con ciertos puntos que teníamos que nosotros llevar a cabo en el mercado. Nos dio fecha del primero de junio, lo cual no se cumplió porque ella nos dijo, nos notificó que por la zona era una zona alta de contagios y en especial la calle de Rosario. Eso fue su argumento para no abrirnos el primero de junio. Entonces se volvió a negociar con la señora la reapertura del mercado, volvió la comisión de compañeros y ella accedió con ciertas normas que teníamos que implementar dentro del mercado. El día 6, si mal no recuerdo, el 6 de junio, abrimos nuevamente las puertas del mercado de flores con unas medidas que ella nos marcó mucho, como la sana distancia, usar la gel antibacterial, el cubrebocas, tomar la temperatura. Ahorita pues ya llevamos casi 5 o 6 días laborando el 50% del mercado, porque así fueron las condiciones, que se elaborara el 50% un día y el 50% el otro. Ahorita nosotros en el mercado de la actualidad, cierto que no estamos el 50%, estamos trabajando un 40%, pero nuestra labor en esto es reactivar el mercado, ver que la gente ya sepa que el mercado está trabajando, que lo vean, que nos vean con el ánimo de trabajar, y también que en estos días se volvió a dar empleo a la gente que francamente lo necesitaba, porque ya estaban ahorcados, ya no sabían ni por dónde les llegaban los fregadazos. Entonces nosotros tomamos esta iniciativa. Muchos compañeros no llegan a abrir porque ellos están esperando, y con justa razón, el miedo nos hace eso, esperar, y la incertidumbre también. Nosotros tomamos la decisión de aventarnos ese paquete de abrir el mercado y que la gente vea que está en servicio y que entre. Y esa cadenita, esas gentes que entran van a estar informando que el mercado ya reabrió el mercado y pues que estamos de pie. Y bueno, ahorita bien dice Ale que para poder tener la reapertura del mercado de flores en específico, nos pidieron una serie de lineamientos basados en los protocolos de salud. Hubo mucha crítica con respecto a por qué no se quieren reaperturar los mercados públicos. El argumento que se da es que son focos de infección y que es donde hay mucha afluencia de personas. Se hizo también la crítica de que los mercados públicos no tenemos la capacidad de tomar las medidas de salud como lo hacen tiendas de supermercados. A lo cual, bueno, creo que la decisión más importante fue tomar al mercado de flores como un programa piloto para ver qué tanto respetábamos los lineamientos de salud. Creo que ese es uno de los puntos, creo, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Creo que la misma necesidad de nosotros los comerciantes nos va a hacer tomar todas las medidas de seguridad, de salud, para que podamos laborar. No estaba peleado, habíamos comentado o habían comentado en otras charlas, donde el trabajo tiene que ir acompañado en esta nueva normalidad de la salud, y que no la minimizamos. Al contrario, creo que es demasiado importante que nosotros como comerciantes demostremos que también tenemos la capacidad de tomar esas medidas sanitarias, que para nosotros es primordial la salud, nuestra seguridad, pero pues que la autoridad tome en cuenta eso, que es la autoridad quien nos debería dar las herramientas para que nosotros podamos reabrir, no decirnos quédate en casa sin laborar y bueno, ¿quién se fue con un apoyo económico que cubriera la necesidad de 2 meses, ¿no? Ya más adelante hablaremos de los apoyos que otorgó el gobierno y bueno, pues es básicamente eso, ¿no? Que los mercados públicos tienen la necesidad fuerte de seguir laborando, pero también tenemos la capacidad y creo que nos han minimizado en nuestras capacidades para poder organizarnos y tomar las decisiones de tomar estos protocolos como una parte muy importante y fundamental para poder reaperturar los mercados públicos. Sí, estas cosas que dice Vale, la verdad es que son súper, súper importantes. Por una parte, ya nos cuenta Vale que en el caso del mercado de flores, pues termina siendo ahí como un pues un piloto, ¿no? Para saber la forma, creo que en la que se pueden implementar, mejorar o modificar pues estos protocolos de salud. Esto que nombraba Vale hacia el final sobre la necesidad de pues que desde los gobiernos se generen como una serie de políticas, apoyos y demás para la implementación de estos protocolos es básica. Aquí hay otra cosa importante, los procesos organizativos al interior de los mercados públicos, ¿no? De cualquier organización comunitaria, pero ahorita estamos hablando de los mercados públicos. Entonces, ¿cómo es que podemos organizarnos? ¿Cómo es que podemos organizarnos para demandar, para implementar y para solucionar las cosas sin que eso signifique que eximamos a las autoridades de la responsabilidad que tienen de proporcionarnos pues todas las cosas necesarias para que podamos estar en el espacio público, en los mercados públicos y estas cosas? Por una parte, sí, todo el tiempo estamos demandando, claro que sí, porque esa es su responsabilidad. Estamos demandando que haya las condiciones para que se puedan conservar el trabajo y la salud, y que eso es un debate aquí importante al interior de la Merced, porque justamente no se han generado las condiciones para que todos los comerciantes, locatarios, ya sea en vía pública y demás, pues puedan acceder a los insumos necesarios para poder mantener y guardar la salud. Ya más adelante les platicaremos ahorita qué está pasando con el tema de algunos locatarios afectados por el incendio del pasado 24 de septiembre, que justamente pues va en este tono, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? La permanencia, la seguir conservando el trabajo, el espacio de trabajo y también el tema de salud, que además se incrementa, pues no sé, un pequeño acento con este contexto del incendio. Pero bueno, eso más adelante los platicamos. Esto que decía la Vale, pues es bien importante. Pues algo súper importante que me gustaría recalcar es la falta de interés por los mercados públicos, por el comercio popular. Aquí voy a poner un ejemplo bien claro, los Electras, el Coppel, los supermercados, llámese Walmart, Chedraui, en fin, a ellos los capacitaron, los orientaron, ¿por qué no hacen lo mismo aquí en la zona de la Merced? Y no solo en la zona de la Merced, urge la reapertura de todos los mercados de la Ciudad de México y también del interior de la República. Es urgente, hacemos un llamado desde acá, desde la Merced, a que tomen acciones urgentes, porque la gente no puede permanecer en este estado sin trabajar, sin generar economía. ¿De qué van a vivir? Nosotros como colectiva en estas mesas de acopio pudimos visibilizar a varias personas, empleados de locatarios, empleados de puestos ambulantes que se quedaron sin empleo, se quedaron varados en la ciudad porque no pudieron regresar a su lugar de origen y pues en unas condiciones muy tremendas, ¿no? Sin trabajo, sin dinero y sin lo necesario para la supervivencia. Atención, atención a estas autoridades, no solo de la Alcaldía Venustiano Carranza, de toda la Ciudad de México y del interior de la República. Y bueno, también algo que quiero como recalcar y que Ale dijo muy bien, es que para la reapertura, la gente del mercado de flores, después de 2 meses de no laborar, tuvo que comprar sus propios artículos para poder entrar a laborar. Se nos pidió la sanitización del mercado de flores. Tuvimos que ir a lavar todos estos gastos que aunque parecen mínimos nos generaron un gasto que realmente después de no laborar 2 meses teníamos que ponerlo o con nuestros propios recursos, ¿no? El proporcional gel antibacterial pareciera ser que es algo sencillo, pero no, o sea, realmente los locatarios pusieron ese medio, se tuvieron que comprar unos termómetros infrarrojos que, bueno, no cuestan baratos, y aunque se cooperaron entre todos, pues realmente nos generan un gasto que después de 2 meses de no laborar, dices, bueno, ¿de dónde lo voy a sacar? A lo mejor algunos pidieron prestado, a lo mejor unos, era lo último que tenían y con eso decidieron, ponerse de acuerdo, pues, para poder tener, y es tan grande la necesidad de trabajar, que bueno, pues se generan un chorro de gastos y que bueno, el gobierno no los está viendo, ¿no? Todo lo que se pide, tanto caretas, gafas, cubrebocas, es un gasto que bueno, que nosotros como locatarios los estamos cubriendo. Y bueno, pues ya más adelante hablaremos, ¿no? De la ayuda, que bueno, que no sé si fue ayuda o limosna. Y a todos nos gusta, si se quieren dar un viaje, aquí la marea, está chida, un viaje por los mercados. Pues ya estamos de vuelta. Pues hablemos un poco del tema de los apoyos que dio el gobierno de la ciudad en medio de esta pandemia. Soltó un buen de apoyos la jefa de gobierno, el presidente, a todo el que iba y se plantaba y se manifestaba. Sí, denle el apoyo, ¿no? Personas no asalariadas, asalariadas, entre los no asalariados iban boleros, personal de limpieza, amas de casa, etc., ¿no? Entre todos esos apoyos, pues a mí me gustaría hablar en uno en particular, que fueron los de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza soltó un apoyo económico de 1,000 pesos para solo la gente de Venustiano Carranza, ¿no? Tarjeta de respaldo, si no mal recuerdo. Desafortunadamente hubo muchas problemáticas con ese apoyo, ya que no hubo mucha difusión en la tarjeta. No se le dio como que la máxima difusión para todos los que la necesitaban. Fueron muy pocas las tarjetas que recibió la gente. Incluso en el trámite, pues te llamaban y decían, bueno, van a ir por tus documentos. Algunos conocidos nunca fueron por sus documentos a su domicilio. Otros incluso se vieron en la necesidad de buscar los módulos, pero iban a los módulos y los módulos siempre estaban cerrados. O simplemente pues no estaban o no sabían qué decirte. O ya como que en las últimas fechas de poder hacer tu trámite decían que pues ya estaba cerrado, ¿no? Hubo mucha inconformidad, ya que todavía hay mucha gente que sigue esperando el apoyo porque hizo su trámite y pues no llega, ¿no? Incluso a fines del mes pasado, pues se concluía el depósito de los 1,000 pesos. Otra problemática de estos apoyos fue en los mercados. Muchos mercados, como lo comentaban las compañeras, se vieron en la necesidad o en la obligación de cerrar, pero algunos de ellos, específicamente el de Flores, pues no recibió ningún apoyo económico, ninguno. O sea, desde que ellos decidieron cerrar, no se les ofreció como que un apoyo económico para un mes, dos meses, absolutamente nada. Ellos vieron la manera de cómo sobrevivir en esta pandemia. Otra problemática fue el cambio de banco. El Estife, para los que ya teníamos una ayuda económica debido a lo del incendio, la remodelación del mercado, y ya teníamos una tarjeta donde recibíamos un apoyo, pero resulta que en medio del pico de la pandemia y sin informarnos, al Estife se le ocurre hacer un cambio de banco, cuando solamente faltaba uno o incluso había gente que le faltaban solo dos depósitos para que se concluyera su ayuda. Entonces hubo mucha desinformación, ya que no hubo notificaciones o no sé, periódico, noticias o algo que informara la estancia de que había habido un cambio de banco. Incluso mucha gente, yo fui una de ellas, fui cuando supuestamente nos tenían que haber depositado, ibas al cajero y pues aparecían ceros. Entonces dices, bueno, no sé, le doy más días, y así pasó el tiempo, y resulta que después ya pues informando, llamando y todo eso, pues dice, no, es que pues ya la tarjeta no sirve, tienes que cobrar en ventanilla de tal banco, ¿no? Y resulta que tenías que pues sacar tu referencia y clave y todo eso para hacer tu cobro. Hubo mucha problemática, ¿por qué? Porque había gente que estaba aislada porque era de la tercera edad, porque estaba enferma. Toda esa gente que podía haber cobrado una ayuda, dos, las que le faltara, no lo pudo hacer porque estaban aislados, estaban enfermos, mucha gente se fue a provincia, a su lugar de origen para pues resguardarse de todo esto. Muchos lo tomaron como que a mal porque decían, o sea, estamos en medio de un aislamiento y resulta que hacen un cambio de banco. Entonces mucha gente que iba al banco decía, no inventes, o sea, estuve 2 horas, 3 horas formada en el banco está llenísimo. Sí, en la entrada pues solamente había cierta cantidad de personas podía entrar, pero a final de cuentas te exponías porque tenías que salir, tenías que estar en la fila del banco, tomaban su sana distancia, pero había gente de la tercera edad, había gente enferma, que hubo muchos comentarios que decían que era gente inconsciente. Sí, inconsciente a lo mejor, pero con necesidad. O sea, su necesidad de ya no tener el recurso económico, pues lo llevaba a eso, a tenerse que ir a formar, porque solamente la persona titular con su IFE podía ir a hacer el cobro. O sea, por más que se le dijo al STIFE y muchos, porque desconocían del tema y no sabían que había un cambio del banco, se empezaron a ir a las oficinas. El 15 de mayo hubo una aglomeración muy grande en las oficinas porque llegaron diferentes grupos que ya tenían la ayuda y no sabían del cambio de banco y fueron por sus referencias y aparte estaban otros grupos que estaban en trámites de su ayuda por la pandemia. Entonces a la oficina pues se les salió de control todo esto, se hizo de la calle. La verdad, desafortunadamente, se llegó hasta los golpes y pues la oficina lo único que hizo pues cerrar sus puertas y ya no dar servicio, que no está, ellos decían que no están trabajando al 100, tenían muy poco personal. Entonces, si sabían que no estaban trabajando al 100, no tenían el suficiente personal, ¿por qué se les ocurre hacer un cambio de banco sabiendo que mucha gente iba a ir a pedir información sobre ese tema? O sea, hay mucha gente que es de provincia, no tiene los conocimientos, papeleo, todo eso. Mucha gente perdió su IFE, los lugares estaban cerrados para poder tramitar. Hubo infinidad de cosas con los que mucha gente no pudo hacer el cobro. Entonces se puso una fecha para poder realizar tu cobro y pues desafortunadamente hubo gente que lo perdió. O sea, decían, pues no era mucho, pero en este momento en verdad que era de gran ayuda, ¿no? Ya había gente que llevaba un mes, dos meses, casi los tres ahorita en este punto, de que pues ya no la veían llegar, ya estaban con cero pesos. Desafortunadamente entre esa gente hubo pues enfermos, pasajes, gente que resistía a estar todavía en sus negocios, pero lo mismo del cierre de mercados, el aislamiento, pues disminuyeron demasiado sus ventas y se vieron en la necesidad de cerrar y pues ya no tener ingresos económicos. Vale, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, quiero como hacer mucho hincapié en los apoyos, en la cantidad más que nada. La mayoría de los apoyos que se dieron a base de tarjetas era un total de 1,000 pesos. Hace un momento hacía un comentario de, en realidad parece ser como una limosna, porque para no haber trabajado 60 días, dos meses, si hacemos la división de cuánto tocaba por familia, eran 16 pesos diarios para comer. 16 pesos diarios que, bueno, te alcanzan para un kilo de tortillas. Y donde viven 4, 5, 6 personas, pues un kilo de tortillas, ajá, creo que bien se alimentaban con un taco de sal, ¿no? Ese es lo que quiero como hacer mucho hincapié. Ahora se dijo que los apoyos iban a ser por familia. Cuando se hace esto, yo entiendo por familia es papá, mamá, hijos, ¿no? Ahora, bueno, hay otro tipo de familias que, bueno, se componen con el abuelito, con los tíos, con los sobrinos, y, bueno, resulta que los apoyos no eran por familia, sino eran por casa. Tenemos que tomar en cuenta que, bueno, hay casas donde se comparten y viven dos, tres familias. Entonces, realmente la ayuda, pues no, para mí no fue ayuda, creo que es prácticamente hasta una burla. ¿Por qué? Porque hubo gente que no trabajó dos meses, pero hubo gente que desde que empezó la pandemia dejó de trabajar y fueron tres meses. Entonces, todavía, si nos ponemos a hacer la división, son 11 pesos con 11 centavos por familia, ni siquiera es por persona. Entonces, estamos hablando de que realmente no es una ayuda. A veces no lo analizamos o nos vamos con 1,000 pesos. ¡Wow! ¿Cuánto es 1,000 pesos? Hay gente que puede decir, no, pues les están dando. Digan que les están dando, pero no se ponen a hacer la suma y las cuentas de cuánto te queda para gastarte al día, ¿no? O sea, 16 pesos, 11 pesos, pues no, o sea, realmente no es una ayuda, y creo que eso es algo que el gobierno se está jactando de, dio tantas tarjetas y miles de tarjetas y miles de apoyos y las alcaldías hicieron esto, pero en realidad, y nos ponemos a ver que aún a pesar de que dio esas tarjetas, aún así quisieron sacarle provecho, quisieron exprimirlas más de lo que ya eran, y a quienes favorecieron y hasta todavía quedaron bien fueron este tipo de programas basados en las alcaldías, en la jefatura de gobierno, y realmente pues no, deja mucho que decir este tipo de apoyos. Y bueno, eso, como decía Cari, ¿no? No todos tuvieron la oportunidad. Hay tarjetas que todavía siguen paradas o que los apoyos no se han dado desde que se hizo el trámite. Ya a 2 meses, pues está difícil la situación. La tarjeta que da la alcaldía Venustiano Carranza, que pues son sus 1,000 pesos, ¿no? Que además, pues desconocemos, igual pueden contarnos acá en nuestras redes cómo les fue con los apoyos en sus delegaciones, pero pues en el caso de Venustiano Carranza, que ya todos sabemos quiénes son, o para quienes no los conocen, les contamos un poco que, pues bueno, se las gastan acá chido, esto de la pandemia pues también se convirtió acá en botín político, porque pues fue dada a ciertos, a ciertos grupos o a sus grupos simpatizantes, que está bien, ¿no? O sea, está bien porque pues también se ayuda a la gente, pero no todo, pero cuando se gobierna para todos. Y eso es lo que no está ocurriendo. Entonces, pues ya después seguiremos platicando, nos contarán cómo les va con sus apoyos en sus alcaldías, cómo son sus alcaldes y si tienen desmadritos como estos. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a otra canción? ¿Sí? Pues nos echamos otra canción. Bueno, pues acá los dejamos con... Pues miren, ya ven que traemos el ritmo en las venas acá en los barrios. Los dejamos con una rolita desde Quito, Ecuador. Es una bandita que se llama Sonora Libre, El Barrio. Pues a bailar, chicos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. El barrio no está contento, la cosa no está muy fina, porque han quitado maestros, porque faltan medicinas. Ayer dijo una vecina, comentándole al marido, que vio dos tipos muy raros, que no son ningún vecino. Esos tipos son secretas, los que buscan la pelea, que rompen las protestas, los que ya nada respetan. Se formó el lío, caballero. Sal a la calle, avísale a la barriada. El barrio ya está en candela y todo el mundo lo sabe. Repártelo por todo el pueblo, que la cosa está... haces al respecto? Bueno, ya estamos de vuelta acá, con otro tema. Este va a ser breve, pero es igual de importante y está relacionado con estas cosas que ya hemos estado platicando. Fíjense que el 1 de junio y el 3 de junio, o sea, hace algunos días, un grupo de comerciantes de la Nave Mayor que son afectados del incendio del pasado 24 de diciembre del año pasado, hicieron el cierre de Anillo de Circunvalación y la calle de República del Salvador acá en el barrio. El motivo, fue la recorrieron el tapial, y el tapial es esta estructura que pusieron en el mercado para separar el espacio de la obra de reconstrucción o de reparación de la Nave Mayor. Al principio, una vez que comenzaron los trabajos, pues se colocó esta estructura y la forma en la que se le iba a dar seguimiento es que conforme fueran terminando parte de la obra, pues se iba a ir recorriendo. Eso significaba, en la sana lógica, que una vez que se retiran a personas para colocar ese tapial y se comiencen los trabajos de remodelación, entonces ese grupo de personas pues sale del mercado, es colocada en la vía pública de manera provisional hasta en tanto se terminan los trabajos de reparación, y entonces una vez que se termina ese tramo, esa gente tendría que entrar y ocupar sus lugares para que ese tapial fuera recorrido y nuevamente saliera un grupo. La lógica nos dice que eso tendría que ser así, pero pues esas cosas no están pasando. Y este grupo ha estado como en un proceso de resistencia desde el tema del incendio, primero porque se respete como esa lógica para poder hacer los trabajos, y segundo, pues que haya un proceso de acuerdo de garantías de que van a regresar a sus espacios con las mismas condiciones y demás. Esta vez, un día antes al primer plantón del 1 de junio, al primer cierre, la jefa de mercados, porque fue quien se apersonó ahí en el espacio, junto con personal de la alcaldía, decidieron colocar o recorrer este tapial, y eso generó que diversos puestos quedaran encerrados dentro de esta estructura llamada tapial, y es sin haber sido notificados, su mercancía estaba dentro y se hizo de madrugada. Ya el simple hecho de que haya un acto de esta naturaleza en la madrugada, pues no nos deja como nada chido, ¿no? Quiere decir que pues hay algo ahí que no está bien. Una vez que los comerciantes llegan, pues se encuentran con esto, sus mercancías están adentro, y ellos deciden pues quitar esta estructura, sacar sus mercancías y abrir las puertas, porque además la colocación de esta estructura implica que se cerraban alrededor de 3 puertas más de la nave mayor, y eso afectaba ya no solamente a los comerciantes que estaban que habían sido afectados por el incendio, sino que además se afectaba pues al resto de la nave, que de por sí ya pues hay muchos comentarios en los que se dice que pues ya no entra mucha gente porque no hay muchos accesos y demás. Bueno, pues como pasó esto, los locatarios deciden tomar pues esta acción enérgica de quitar el tapial, de abrir las puertas, y llegan elementos de la policía. Hay como un pequeño enfrentamiento y de pronto deciden que van a cerrar anillo de circunvalación. Lo hacen, se genera ahí como un espacio pues más o menos de diálogo, pero no se llega a ningún acuerdo. Diversos comerciantes pues comentan que la jefa de mercados, después de ese suceso, pues llegó como en un tono un tanto intransigente, y pues eso generó ahí mucha rispidez. Al siguiente día, pues no ocurre nada, siguen sin, ya no estaba el tapial, pero sigue cerrado, o más bien sigue sin haber paso, y deciden hacer un nuevo cierre de la avenida el día 3 de junio. El 3 de junio... nuevamente salen a la calle, deciden cerrar, y esta vez pues ya se apersona, llega personal de la alcaldía Venustiano Carranza, les ofrece la generación de un diálogo, pero pues este diálogo pues se da, parece que están como en este proceso de negociación. Sin embargo, ha habido como comentarios de diversos locatarios involucrados en el tema, en el que pues en realidad la comunicación no ha sido lo suficientemente abierta ni transparente, porque la alcaldía pues no quiere como escuchar como todas las razones y todos los argumentos que han esgrimido durante todo este tiempo los locatarios. Esto no solamente es importante por el hecho de que se hayan manifestado y de que se haya cerrado la calle, sino porque esto significa, primero, que no hay un todavía no hay un protocolo de parte de la alcaldía para el tema del tratamiento de la rehabilitación de la nave mayor que fue afectada en el incendio. Y segundo, pues que pues también habla un poco de la falta de sensibilidad de las autoridades de la alcaldía, porque sacar o hacer esta estructura, recorrer esta estructura y cerrar esas puertas implica que estos locatarios que se ven afectados de manera directa tendrían que salir a un espacio o a la vía pública a ser colocados de manera temporal. Y pues en la calle, en la vía pública, pues ya no hay espacio, ¿no? No, ya hay varios compañeros también afectados del incendio pasado que ya están ocupando las calles, y sacar a este grupo implica hacinar a más compañeros en la vía pública. Esto de ninguna manera pues empata con todas estas cosas que nos han dicho desde el gobierno local y federal, incluso desde la alcaldía, sobre el tema de la salud, guardar la distancia, evitar las aglomeraciones y demás. Y aquí viene a colación un tema bien importante, que es el de que la Merced ha sido como catalogada como un foco rojo en el tema de los contagios por el COVID-19. Eso es una realidad que no se niega. Sin embargo, creo que sí podemos decir desde acá que mucho las autoridades delegacionales pues han contribuido a que estas cosas sucedan de esta manera. Porque con este tipo de acciones que tienen, por un lado se aplica como toda la ley y todos los procesos administrativos para que cierren los mercados, para que bajen las cortinas, pero por otro lado, pues alrededor sigue habiendo como aglomeraciones, sigue habiendo como pues una serie ahí de confluencia de mucha gente que es de manera innecesaria, y frente a eso la alcaldía pues ha hecho como... pues no sé si caso omiso o qué onda, pero pues hay una clara falta de sensibilidad, una clara falta de protocolos y una clara falta de pues de planeación, ¿no? Diseño, investigación, planeación, diseño de acciones, planes y programas justo para combatir pues este problema. Y pues más bien nos echan la bolita acá a los comerciantes y a la gente, diciendo que somos enteramente responsables de que la Merced y varios lugares pues sean los focos rojos. Y sí, hay una parte de responsabilidad en la ciudadanía, por supuesto que sí, pero el hecho de que tengamos responsabilidad en ello no significa de ninguna manera que ellos estén exentos de una responsabilidad en la generación de estas condiciones, ¿no? También, pues, cómo se guarda uno cuando no hay apoyos, cuando no hay como las condiciones suficientes para poder guardarse. Pues ya seguiremos platicando acá sobre este tema, la necesidad de seguir trabajando, pero también guardando la salud. Y pues bueno, aquí sigamos pensando y sigamos reflexionando sobre estos temas. Ahorita ya vamos a pasar a un tema pues igual de importante, más chidito, con un ánimo menos acá desgarrador de la pandemia. Hola amigos de la Merced. Primero que nada, quiero agradecerles la oportunidad de visibilizar nuestra situación como Mercado Mixcalco. Yo soy Lucero, soy empleada del mercado y me gustaría mucho poderles explicar un poco de lo que hemos estado viviendo. Para empezar, pues desde antes del 31 de marzo, que fue el día que bajamos las cortinas a las 5 de la tarde, pues ya se venía trabajando esto de la cuarentena en todos los medios de comunicación, y pues ya había mucha gente que desde mediados de marzo ya estaba guardando cuarentena, ¿no? Entonces tuvimos una baja significativa en las ventas adentro del mercado, y pues a partir del 1 de abril pues ya no se abrió. Teníamos una fecha tentativa de regreso para el 20 de abril y pues si bien fue complicado y difícil y triste bajar las cortinas y saber que íbamos a estar 20 días guardados, pues fue una fecha que no veíamos tan lejana. Entonces intentamos llevarla de la mejor manera, pero después tuvimos el anuncio de que se recorría hasta el 30 de abril y entonces a partir de eso pues tuvimos que empezar a tomar determinaciones. Nuestro mercado tiene un administrador y un velador que son de la tercera edad y que tienen algunos problemas, enfermedades crónicas, entonces son personas en situación de riesgo. Por eso mismo tuvieron que ausentarse de sus obligaciones desde antes del 31 de marzo. Entonces, pues prácticamente nos quedamos a la deriva, sin administrador y sin velador. Entonces tuvimos que organizar brigadas para que los mismos compañeros locatarios se fueran turnando para hacer la vigilancia durante el día. Y en la noche contratar un equipo de veladores, obviamente pagados por los locatarios, que custodiaran el mercado en la noche. Todo esto sin apoyo de la alcaldía, sin apoyo de ninguna autoridad, todo ha salido de los bolsillos de los trabajadores del mercado. Entonces, pues se empezaron a complicar las cosas, ¿no? Como trabajador, mientras que estás ahí guardado en tu casa, tronándote los dedos, viendo que se va acabando la comida, viendo que se van juntando las cuentas, que se va acabando el gas, qué es lo que te están mostrando en la televisión, qué es lo que te muestran los medios de comunicación. Pues por un lado, noticias súper agresivas, súper de mucha intensidad, de mucha carga emocional para nuestra propia estabilidad mental, ¿no? Noticias devastadoras, noticias muy sangrientas. Y por otro lado, los comerciales, mientras te están pidiendo que te quedes en casa, las personalidades de la televisión, los actores, te muestran un espacio inalcanzable porque ellos están en una situación de privilegio y se muestran muy sonrientes, muy positivos, con sus familias, muy contentos, tratando de darte la idea de que es posible quedarte en casa, de que no pasa nada, de que puedes ponerte a leer un libro, puedes ponerte a aprender algún idioma, a aprender una nueva actividad, y que pues casi son vacaciones. La realidad es muy distinta. La realidad para nosotros es estarnos tratando de no estorbar en un espacio de 40 metros cuadrados que tiene el departamento para 4 personas, ¿no? La realidad de nosotros es que desayunas y comes más o menos, ¿no? Pero ya no hay para la cena. La realidad de nosotros es que estás con los nervios de punta, que la violencia se exacerba al interior de los hogares, y todo eso es algo que que no nos muestran en la televisión. Entonces, pues desafortunadamente fueron aumentando los días, se fueron recorriendo las fechas y después del 30 de abril llegó el 30 de mayo y ahorita estamos sin una fecha de apertura todavía, siendo ya 4 de junio. No nos han resuelto, las autoridades no se han acercado para brindarnos algún apoyo. Estamos en una situación verdaderamente desesperada, pero a la par de esto hemos tenido muestras muy valiosas de solidaridad por parte de medios independientes de la UNAM. Han venido a documentar un poco de lo que está sucediendo y también hemos visto las muestras de muchos espacios y colectivos que están preguntando por nosotros, que están tratando de apoyarnos. Entonces, ha sido muy gratificante. Si la autoridad no se mueve por nosotros, estamos viendo que la sociedad civil y nosotros mismos estamos tratando de aguantar nuestro mercado, de protegerlo y esperando que tengamos una próxima reapertura. Muchas gracias, compañeros, por el espacio, por visibilizarnos y pues lo único es a seguir tejiendo redes entre nosotros. Es la sociedad, la comunidad, el barrio, el que nos va a sacar adelante de esta crisis. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Fabián y soy comerciante de aquí del Mercado Mixcalco. Pues esta pandemia nos ha pegado muy duro, sobre todo en lo económico. Más que nada porque hemos perdido ya varias temporadas de venta. Y lo poco o mucho que teníamos ahorrado, pues ya se nos fue. Desgraciadamente el caso de infectados no baja y por lo tanto no podemos abrir. El gobierno nos trae apuras largas y largas y pues ya la verdad la gente ya está desesperada. Uno que más quisiera seguir trabajando, pero no nos dan respuesta. Esperemos que esto no se alargue por más tiempo. Pero nos ha pegado muy fuerte, sobre todo a la gente más más humilde, ¿no? Pues eso sería todo y pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un saludo para los amigos del programa de Radio Colectivo de la Merced. Mi nombre es Alejandro Barajas. Soy compañero del mercado Merced Mixcalco 108, ubicado en Circunvalación y Guatemala y Mixcalco. Pues acerca del tema de cómo he sobrellevado este vertiginoso cambio de vida que nos tomó a todos por sorpresa. En lo personal, con mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre de cómo poder llevar o cómo sacar adelante a mi familia, a mi gente, a la gente que depende de mí. Esto ha hecho un cambio radical en la vida, no mía solamente, yo creo que de todos los mexicanos o todo el mundo, pero en especial a mí como comerciante del mercado Mixcalco, me ha llevado a mis límites, ya que mi economía depende totalmente del mercado, mercado al cual adoramos todos los que de ahí dependemos, pero que también siento yo ahora mi sentir es el no tener el cobijo, el respaldo, el apoyo de las autoridades, tanto delegacionales como de gobierno, como las mismas autoridades del propio mercado. Una de las grandes problemáticas en nuestro mercado es que no tenemos una organización pues estable, una organización que nos lleve hacia buen puerto en cuanto a las condiciones que debemos de tener para esta reapertura. Y nos ha costado mucho trabajo como comunidad del mercado poder sacar a flote toda esta problemática, porque no cabe duda que la unión hace la fuerza y lo que menos tenemos en el mercado es unión. Yo creo que podemos y debemos evitar tanta controversia, tanto ego, tanta idolatría hacia otras gentes, tanta pues envidia, si se le puede llamar así, porque eso no nos va a sacar como mercado a ningún beneficio en común. Por mi parte yo quiero exhortar a los compañeros del mercado Mixcalco a que apoyen, a que nos conformemos como compañeros del mercado y que luchemos por el mercado, porque el mercado es quien nos da de comer, el mercado es quien nos sustenta en casa y debemos de estar agradecidos con ello. Tenemos un negocio, pequeños negocios que nos ayudan a solventar nuestras necesidades. Pido exhorto a las autoridades a que nos tomen en cuenta porque desgraciadamente no hemos tenido cobijo ni apoyo de ellos. Ojalá y nos puedan tomar en cuenta. Este lapso es muy pequeño para dar toda la problemática, pero bueno, enviamos desde el mercado Mixcalco un cordial saludo a todos los, a la estación de radio colectivo de la Merced y al público en general. Gracias. Que me gusta mala voluntad, me dice que me quiere y eso no es verdad. Pensará que me engaña, yo no creo pestañas. Nada para comer, ni nada que fumar, ni plata para el pasaje, te quisiera ver. Nada para beber, nada para fumar, y la tripa me canta al amanecer. Tanto que cuesta ganar la plata, tan poquito que cuesta gastarla, tampoco me demoré en quererte, tanto me demoro en desprenderme. Tanto que cuesta ganar la plata, tan poquito que cuesta gastarla, tampoco me demoré en quererte, tanto me demoro en desprenderme, en desprenderme. Hola, hola, estamos aquí con Arlen de Brigada Callejera. Arlen, porfis, preséntate y cuéntanos qué es Brigada Callejera. Hola, mi nombre es Arlen Palestina, representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez Ace. Brigada Callejera es una organización que nace en el corazón de la Merced cuando sus fundadores, sociólogos los tres, Rosa Isela, Elvira Madrid y Jaime Alberto Montejo, eran estudiantes de la carrera de Sociología en Ciencias Políticas y el maestro Gómez Jara de Sociología los invita a conocer la Merced y hacer un trabajo de investigación. Y ellos creen que no es correcto irse cuando ya habían hecho el trabajo de investigación y que tienen que hacer un trabajo importante para el uso correcto del condón y para la prevención en contra de la trata de personas. Y es así como empiezan a trabajar con una mesita, a regalar condones y explicarles a las chicas que son trabajadoras sexuales en la vía pública, en la zona de la Merced, el uso correcto del condón y pues los derechos humanos y el reconocimiento a su trabajo. Y así desde hace 30 años ellos iniciaron en la calle con una mesita y el padre de la Iglesia de la Soledad les abrió las puertas, duraron ahí 6 años. En esos 6 años no hubo ningún problema y la fuerza y la activación de la organización de las compañeras para la creación de algunas cooperativas, de un comedor comunitario, de una biblioteca comunitaria se generó con mucho éxito. Pero al padre le llegó la información del poder eclesiástico de pedir que se retirara este grupo si no iban a correr al padre. Y el padre decide irse porque no quiere correrlos, pero al final del día, bueno, pues los corren y corren al padre. Y es así que llegamos a las otras oficinas de Corregidora 115, despacho 104, donde fuiste. Y ahí es donde se monta la microclínica, donde hacemos papanicolaos, colposcopías, pruebas rápidas de detección de VIH-SIDA y atención de derechos humanos. Damos seguimiento para abrir carpetas de investigación. Tenemos dentista, tenemos un doctor que es acupunturista, el apoyo de psicología. Y esto para que de cada trabajadora sexual crezca una promotora de salud. Y peleamos también en contra de la trata de personas. O sea, identificamos la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual. Y pese a que sabemos que hay mucha trata de personas, también identificamos que hay muchas compañeras independientes que tienen que tener mejores derechos laborales. Y es así que vamos luchando a favor de ellas en el ámbito laboral. Y se logra ganar el amparo 212/2013 para que las chicas trabajadoras sexuales entren en el catálogo de trabajadores no asalariados. Y así se gana el espacio en la zona de la vía pública en la Ciudad de México para que se reconozca a las trabajadoras sexuales como parte de un trabajo digno. Y ya hoy en día ninguna patrulla pueda levantarlas por una falta administrativa. Desde la pandemia logramos meter una solicitud de apoyo para trabajadoras sexuales. Esto se logra y entregan una tarjeta solo con 1,000 pesos. Y el acuerdo primero era de 2,600 por 3 meses. Y exactamente hoy les cayó un segundo apoyo de 1,000 pesos. Y van a entregar 300 despensas el gobierno. Entonces, pues, de alguna manera, pues, no cumplió, sabe la responsabilidad que tiene y está haciendo, pues, está tal vez dirimiendo esas responsabilidades y asumiendo que tiene que cumplir la palabra, ¿no? ¿Cómo se puede contribuir o colaborar con Brigada Callejera? ¿Qué necesitan? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Algo más que quieras decir? Una campaña para que nos puedan apoyar con especie o con apoyo económico que se llama Rompiendo Cadenas de Brigada Callejera y te voy a mandar la propaganda para que también se pueda difundir. Pues ya estamos de regreso acá, chicos y chicas. Vamos a hablar de un tema bien bonito, el acopio. Nosotros como colectiva pensamos de qué manera podríamos apoyar a la comunidad de la Merced, ya que salir a la calle, salir a nuestro trabajo, bueno, los que seguíamos trabajando, pues era muy duro ver gente en situación de calle, a la gente de las carpas, que de por sí ya estaban bien fregados, ¿no?, desde antes. Entonces, con esta crisis, con esta pandemia, pues pasaron a darles más en la torre. Entonces, platicando con la colectiva, ¿qué podíamos hacer? Se nos ocurrió hacer la invitación para una primera mesa de acopio. que tuvimos muy, muy buena respuesta. Agradecemos desde acá a todos los que se solidarizaron, a todo lo que aportaron, todo, todo, desde un kilo de arroz, un kilo de frijol, los que fueron a apoyar con el diablo, los que nos ayudaron a cargar, a los compillas de aquí del mercado de la Merced Nave Mayor que nos hicieron un descuentito, los que estuvieron en sus posibilidades. De verdad, muchas gracias porque se pudo lograr algo importante. Durante 4 semanas estuvimos haciendo acopio, seguimos recibiendo como apoyos económicos importantes. Y pues yo estoy muy contenta del resultado. Aquí mis compitas les van a seguir comentando cómo vivieron y las mesas de acopio. Bueno, pues hay que recordar que pensábamos mucho en la necesidad que tenían no solo nosotros, sino otras personas alrededor del barrio de la Merced. Pensábamos en la gente que se quedaba sin trabajo en el momento en que se hizo el cierre de los mercados públicos y que había muchísimas personas que habían perdido una su empleo y otros habían dejado de trabajar sin haber recibido ningún apoyo. Y bueno, pues se realizaron 4 acopios. El primero fue el 8 de mayo, que fue lo hicimos en viernes. Y bueno, los otros posteriormente se decidieron hacer en jueves, el jueves 14 de mayo, el 22 de mayo y el 28 de mayo. El primer acopio creo que fue de los más, los que nos abrió como una puerta y una alianza con Café Bagdad. Al iniciar este acopio, la colectiva decidió poner una mesa afuera del restaurante o Café Bagdad, y bueno, pues el dueño o quien se encarga de llevar a cabo todo este trabajo de la cocina se animó mucho al ver la respuesta que había por parte de nosotros en cuanto a recibir el acopio, y se sumó a desde el primer momento, ¿no?, que brindó apoyo para ofrecernos una mesa, preguntarnos qué necesitaba, se nos acercó para decirnos que si necesitábamos ir al sanitario, él nos daba la oportunidad y nos abría las puertas de Café Bagdad para que pudiéramos estar ahí. A lo mejor son detallitos como, a lo mejor insignificantes, pero que a nosotros nos facilitaron hasta para guardar nuestra mercancía, ¿no, verdad? Siento que estoy vendiendo. los acopios. Es que ya estoy mentalizada, perdónenme. Bueno, todo lo que recolecta. Somos comerciantes. Y bueno, pues eso creo que fue una alianza muy importante porque a través de este primer acopio él quiso sumarse y brindó comida para el siguiente acopio. Dijo que él nos ofrecía poder darle comida a la gente en situación de calle que se encuentra ahí en Plaza La Aguilita, que fue donde decidimos realizar todos estos acopios. Creo que fue una respuesta muy importante para nosotros y bueno, una buena alianza con Café Bagdad, a quien le agradecemos infinitamente su apoyo desde el primer momento, desde que decidimos poner la mesita. No sé, que alguien más quiera decir algo. Pues yo quiero agradecer a nombre de toda la colectiva, a todos los que aportaron su granito de arena, tanto con productos, tanto como aportaciones económicas. La verdad fue muy agradable ver la respuesta de toda la gente, no nada más del barrio, sino de fuera. Nos cayó un envío de Alemania. También de Tamaulipas, y ya en lo personal quisiera agradecer mucho a Vicente Moctezuma, porque en todos los acopios la verdad estuvo presente, o sea, poniendo su granote de arena, todos marcaron, hicieron la diferencia, pero en verdad que gracias, si nos escuchas, Vicente Moctezuma, queremos agradecerte infinitamente por todo el apoyo que nos diste en cada mesa de acopio. Café Bagdad, gracias también. Yo creo que se portaron súper buena onda, nos abrieron las puertas del lugar. Ahí más adelante, no sé, podremos hacer otra cosa, muy aparte del acopio. Después de estos, de que se terminaron de los acopios en la Aguilita, se decidieron hacer otros acopios, ya que llegó dinero pues a destiempo de las fechas, y decidimos armar despensas, ya no sino en un lugar abierto, sino cerrado, e irlas a entregar a esta asociación que es Brigada Callejera, que trabaja con sexoservidoras, trabajadoras sexuales. Igual fue grato poder pues la experiencia chida acá de seguir compartiendo en comunidad. Creo que esto del acopio fue un ejercicio importante, y deja como una lección, creo que muy, muy grande para todos los que nos involucramos en esto, desde distintas acciones, desde nuestras diferentes personalidades, liderazgos y demás. Nos quedó claro, o más bien reafirmamos como esta idea de que la única forma en la que podemos resolver cosas es de manera colectiva, porque difícilmente una persona sola genera como un cambio, pero si de pronto, como todas estas personas que queremos, pensamos que un mundo puede ser que el mundo puede ser distinto, que nuestro cachito de barrio, de país, de lo que sea, puede ser distinto, pues entonces si nos juntamos generamos como estas cosas chidas. La convocatoria a través de las redes sociales pues tuvo muy buena respuesta, y esto generó que se superara la expectativa que se había previsto. Se habían previsto solamente creo que 4 mesas de acopio, y de pronto pues algunos apoyos llegaron a destiempo, y esto nos invitó a generar como otra invitación para hacer un nuevo una nueva colecta, y llegó, ¿no? La verdad es que se hizo, y después pasó, ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Llega otro apoyo a destiempo que dicen, bueno, hay que convocar a un nuevo apoyo. Y esto solamente da cuenta de que sí hay un montón de gente que estamos interesadas en que las cosas puedan ser distintas, pero andamos por ahí pues distantes unos de otros, y lo importante es que podamos estar juntos, que podamos encontrarnos, y este ejercicio pues ha servido justo para eso, ¿no? Para encontrarnos, para generar como más redes de apoyo y solidaridad que nos permitan generar pues proyectos en común. Esta vez se llamó mesa de acopio, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, pues para apoyarnos, construirnos entre nosotros, y pues acá todo es solidaridad y comunidad. Pues también me gustaría mencionar otros nombres. Yo creo que no nos va a dar como chance de hablar de todas las personas que se solidarizaron, que apoyaron, que gracias a ustedes hicieron fue un soporte alimentario para muchas familias de la Merced, como ya lo mencionaban mis compañeras de los sectores vulnerables. Pues me gustaría agradecer a Mel Cuevas, Caitlin, Hermelinda, Lorenza, Paulina Villar, Guite Bock, y todos y cada uno de ustedes que hicieron posible estos acopios y la entrega de productos de primera necesidad para los más vulnerables. Desde acá, la colectiva, desde nuestro corazoncito, muchas gracias. Gracias, en verdad. Ustedes marcaron la diferencia. La mejor vacuna, la solidaridad. Así es, Pao. Pues nada más nos resta darle las gracias a todos aquellos que se involucraron en esta nueva aventura de la colectiva, al ver la necesidad que había en el barrio. Al ver la necesidad que había en el barrio, pues dijeron, ¿cómo podemos ayudar a toda esta gente? No se puede ayudar a todos, pero sí a unos cuantos. El Parque de la Aguilita, en especial Café Bagdad, abrió sus puertas, nos dijo en qué forma nos apoyaba con el espacio, y ellos en el segundo acopio, pues como dice Valeria, ellos brindaron la comida para gente que, que no tenía en ese momento que comer. Muchos se acercaban y dicen, es lo primero que voy a comer, y cuando los horarios de la comida eran 1-2 de la tarde y era el primer bocado que se llevaban a la boca. Al ver toda esa necesidad y la necesidad que había en la iglesia de la Soledad, que el padre daba de comer a 600 personas, de desayuno a 600 personas, y ver ese mundo de gente, y que no nada más se acercaban ahí con el padre los de situación de calle, las personas de situación de calle, sino mucha gente que se quedó en este momento sin empleo, mucha gente que se acercaba al padre para que pues sus hijos pudieran llevarse un taquito a la boca, gente de cualquier tipo económico, ya sea que tuvieran su negocio y tuvieron que cerrarlo, o los que vendían simplemente toreando en la calle, o la gente también en situación de calle. En ese momento, el único brazo que se extendió y sigue extendiéndose, no nada más en esta situación, sino en otras cuestiones que también el padre lleva a cabo en su iglesia, es brindarle el apoyo a quien más lo necesita. En ese momento, el padre abrió sus puertas de la iglesia y dio de comer a tanta gente. La colectiva, pues, le hizo un pequeño donativo. Buscábamos hacerle la forma de hacerle llegar un poquito de despensa. No era lo que nosotras quisiéramos que recibieran por toda la cantidad de gente que ayudaba, pero sí con un granito de arena, eso hace la diferencia. Pues nada más nos queda agradecerle a toda aquella gente que nos brindó la confianza, nos dio la confianza más bien de en qué iban a acabar sus recursos, el dinero que depositaban, como mucha gente no hizo labor de campo, pero sí labor de económico. Ellos vieron cómo nos donaban un poco de dinero para que nosotros pudiéramos hacerle llegar a las despensas a quien más lo necesita. ¿Cómo ven, chavas? Pues sí, como dijo Ale, bueno, parte del acopio de lo que se recolectó para las despensas, se hicieron 3 donativos a la iglesia de la Soledad. Y bueno, pues creo que también es importante que mencionemos que dentro de los 4 primeros acopios se entregaron aproximadamente 167 despensas. Entonces eso nos da un ejemplo muy claro de que si este tipo de apoyos, este tipo de organizaciones se replican en otros puntos, pues se pueden lograr grandes. Eso sí creo que son grandes apoyos dentro de la comunidad, que nosotros como comunidad podemos generar los cambios, que podemos generar esos apoyos que realmente nos dan esa, pues a lo mejor no nos mantienen, pero sí se generan dentro de la comunidad para poder mostrar que nosotros mismos podemos realizar esas acciones lejos de los apoyos disfrazados que da el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el mencionar 167 despensas en solo 4 acopios habla de mucho, de la humanidad, de la solidaridad que hay dentro de una comunidad. Y bueno, pues todavía falta, ¿no, Cari? Y Pau y Naye y Ale, pues ahí está. Solo es cuestión de organizarse y bueno, pues de seguir participando, de seguir laborando, de dejar un poquito de pensar en nosotros mismos, que entiendo que todos tenemos necesidad, pero bueno, si nos salimos un poquito de visualizarnos nada más a nosotros mismos y vemos por el bien común, creo que eso es lo que va a hacer que se generen estos cambios, ¿no? El dejar un poquito de lado el individualismo y decir, bueno, yo también tengo necesidad, pero si buscamos lo que nos conviene a la mayoría, en este caso es realizar este tipo de apoyos para otras personas que realmente van en una situación de escasez completa, pues vamos a generar esos apoyos que realmente benefician y son de gran ayuda para la comunidad. Y bueno, pues ya no sé si alguien quiere mencionar algo más. Gracias a todos. Pues gracias a todos y como dice Vale, todavía falta, sí tenemos otras despensas por armar que nos falta entregar. También se nos pasó creo que en los agradecimientos a Guite que estuvo ahí en la chamba ayudando a armar despensas, a armar bolsas de frijol, arroz, en lo que pudo, pues ahí estuvo en las mesas de acopio. Igual gracias, gracias a todos, o sea, en general hubo mucha gente que a lo mejor no aportó económicamente ni física, ni con productos, pero estuvo ahí en la chamba, ¿no? Ya sea con el diablo, armando, haciendo bolsas, repartiendo. En verdad, se les agradece. Y pues juntos y haciendo a un lado todas nuestras diferencias, pues yo creo que podemos armar algo bien padre, ¿no? Entre todos. Mi Pau. Pues voy a decir otros agradecimientos rápido. A Víctor Luna, a Lip TG, a Miriam Bárcenas, a mi querida Denise. Hago énfasis porque la conozco, a Pedro, pues a Naya, a Vale, a Cari. ¿Tu prima cómo se llama, Cari? A Saraí, a Ale, ajá, a Naye, pues a todos, muchas gracias. Y queremos decirles que esto no termina aquí, que estamos como replanteando cómo podemos seguir apoyando, obviamente con ayuda de ustedes. Nosotros nada más somos como el medio, pero sin ustedes no podríamos hacer nada. Muchas gracias, un saludo. Pues un saludo a hasta Alemania, de parte de la Meche, del barrio de la Meche, a Elizabeth Aburto, pues de bien lejos, aportó, se les agradece que no solamente el barrio nos visualiza, sino pues nos vemos más allá, ¿no? Yo para finalizar nada más, quiero pues a todos los que hicieron como sus depósitos, agradecerles infinitamente la confianza, porque realmente confiar en una colectiva o en un grupo pues es complicado más en estos tiempos, ¿no? Les agradecemos infinitamente que hayan confiado en que nosotros íbamos a respaldar pues eso que ustedes depositaron en nosotros, y bueno, pues estamos, la colectiva está muy comprometida con ese tipo de acciones, y que sabemos que todo lo que hagamos siempre va a ser con el corazón, con mucho amor, pero también con mucha responsabilidad y mucha ética. Creo que es eso, y muchas gracias por todas las aportaciones económicas. Ay, pues acá mandan un chingo de saludos y una lista enorme, pero pues si se nos fue alguien, ay, perdónenos, por favor. De todas maneras, los queremos. La verdad es que no queremos hacer hubiésemos preferido no dar una lista para no hacer omisiones irreparables, pero pues no pudimos evitar leer sus nombrecitos. De todas maneras, si no los escucharon, se los juro que todos están siendo tomados en cuenta, pero pues se nos van las cabras. De todas maneras, los queremos a todos. Ya párale con tu lista, Pao. A ver, sigue la lista. María Luisa Reyes, a Laura Paniagua de ser, ¿no? De Tamaulipas. Bueno, si me equivoqué, disculpa. A Karina Guerra, a Virginia Soriana, a Ignacia Noriega, a Estrella Soria, a Caitlin, yo la mencioné primero, ajá, a tu amiga la de Chile, ¿es Caitlin? No. Ángeles, un saludo afectoso. Ah, también a la señorita María de Jesús, que ella, pues está mal decirlo, ¿verdad? Pero sí, en todas nuestras locuras siempre nos ha apoyado. En especial gracias a ti y a tu familia, el señor Víctor Luna, también compañero locatario y que también se suma a esta aventura. Y también ahí, bueno, empezando se los dejo aquí con mis compañeras. Bueno, yo ya me faltan poquitos. A mi amiguita querida, mi compañera de trabajo, mi amiga de la vida, Lucía Velázquez, a la familia Velázquez Baños Caballero. A César Martínez, que nos apoyó con las fotos, con la documentación fotográfica. Un abrazo, César, un saludo desde acá. Ya, dos veces. A Hermelinda. Periódico Índigo. Gracias. Gracias por el video y chéquenlo en nuestra página. A continuación les vamos a presentar un audio de una amiguita que nos estuvo acompañando en los acopios. Ella es Guite, quien trabaja en Plaza Roldán y también hace mucho trabajo comunitario y cultural con niños de esa plaza. Aquí les dejamos para que la escuchen. Hola, mi nombre es Kite Bog. La colectiva Pariuchido me ha pedido compartir mi experiencia colaborando con ellos en los acopios que han realizado en la Merced durante el mes de mayo. Solo pude participar en el tercero y cuarto de los acopios y la experiencia fue muy gratificante. La colectiva tiene un gran cantidad de generosos donantes y logró amar 70 despensas en el tercer acopio, lo cual fue muy inspirador. El único problema que veo con este tipo de acopio es que las cantidades donadas obviamente no pueden ser las mismas cada semana, por lo que en el cuarto acopio la cantidad de despensas era la mitad, pero las expectativas de la población que las solicitó eran altas debido a la cantidad grande la semana anterior. Una cosa está clara, hay mucha necesidad en la Merced, en la ciudad y en el país. Se siente abrumador y es triste saber que las iniciativas no pueden llegar a todos. Dicho esto, creo que estas iniciativas de solidaridad son muy importantes porque muestran que la sociedad civil puede hacer algo en sus comunidades locales y lo más importante es que las personas tengan empatía y sensibilidad para entender la situación de otra persona y actuar en consecuencia. Lo ideal es que estas iniciativas se repliquen en muchos otros lugares. Quiero felicitar a la colectiva Pariuchido por su gran labor. Ojalá sea contagioso. Y bueno, pues toda la información de los acopios lo pueden encontrar en la colectiva Barrio Chido de La Meche en Facebook para que estén tomando nota de todo lo que se entregó y ahí están las cuentas claras. Y pues les decíamos, como dicen nuestros buenos amigos acá, no sé de quién es la frase, pero supongo que de Evo, salud y trabajo para todas y todos. Un abrazo grande, la mejor vacuna otra vez la solidaridad. Abrazo grande y gracias a todos. ¡Bravo! Bueno, pues acá los dejo, ya saben, yo soy la Naye, les mando besos y abrazos a todos, los amo, Doro. Bueno, pues se concluye esta sexta emisión, gracias a todos y yo soy Cari, nos vemos en la próxima. Y bueno, pues me despido, soy Valeria Reyes y espero que nos sigan acompañando en la séptima emisión muy prontito. Bye. Bueno, aquí Alejandra Luna invitándolos a una séptima emisión, si Dios mediante lo requerimos así, aquí estaremos. Y pues miren, no crean que no leemos sus comentarios en las páginas, lo leemos a todos. Queremos mandarle un saludo especial a un fan destacado, a nuestro fan destacado, Ignacio Miguel Ángel Meneses Cruz, nos dice que cuando lo invitamos a hablar sobre los problemas de mercados públicos en Venustiano Carranza. Desde acá te mandamos un saludote, te leemos y cómo no vamos a ver de qué manera podemos invitarte y hablar sobre esos temas. Claro, graba un video, lo que quieras y pues escríbanos, la Cari nos va a decir otra vez, recordar nuestras redes sociales. Escríbanos, los leemos, los escuchamos y los queremos infinitamente. Bueno, pues ya lo dijo Vale, pueden ver toda nuestra información en Facebook, Colectiva Barrio Chido de la Meche, la página colectiva barrio.com.blog, en Twitter, Barrio Merced, y pues ahora sí, nos vemos pronto. Ecos de la Merced. Ecos de la Merced. Ecos de la Merced. Ecos de la Merced. Ecos de la Merced.